Ser Podcast. La cadena Ser presenta Nadie sabe nada. Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Venga. Buenas tardes a todos, buenas bienvenidos tardes al programa. Berto Romero, ¿cómo estás? Muy bien, André Buenafuente, ¿y tú? Muy bien. Desde los estudios de Barcelona. Me he visto a mí mismo con el tamborcito y el pollo. He dicho, ¿en qué momento cogimos esta obligación? En un momento dulce de nuestra carrera. Claro, pero podemos dejar de hacerlo, ¿no? Si queremos. ¿Pero queremos? No. Pues ya está, ahora sí. Bueno. Todavía estamos bajo los efectos, hay que confesarlo. La resaca emocional. La resaca del programa de la semana pasada dedicado a los juegos de rol. Sí. Mira que ha pasado una semana y yo lo tengo aquí. Todavía veo salir por aquí a Nacho Vigalondo, sí, con el vestuario más estrambótico que he visto en años. Sí, jersey tipo de lana, camiseta y americana de lana. Sí. Es un hombre que está como en una estación intemporal, sí, sí, de frío. Es un hombre que ha aprovechado muy bien una oveja que tenía en casa. Exacto. Y que, bueno, nos dejó con esa miel en los labios, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Bueno, fue una creo que una muy buena experiencia muy de buena, introducción muy al rol. Se está hablando mucho. Tenemos la partida, de alguna manera, medio planteada, sí, y seguramente haremos una... En nuevas ediciones, sí, continuaremos con esa partida que puede durar, pues, sí, años. Sí, sí. ¿Eh? Sí, no, sí, no, sí, no, pero que no lo digo como un demérito, que esto claro, es algo que ocurre, ¿no? Pues, ¿Cuándo volveremos a hacerlo? No sé. Sí, sabes, no, si no sé. ¿Queremos volver a hacerlo? Es que no lo sé tampoco. Sí, yo sí. Ah, sí, pues sí. Yo quiero volver a Richards. Sí que queremos, vale, pues yo Richards. A Travis. Es muy Travis. Feo, pero es muy fuerte. Ya, sí. Bueno, el caso que ya veremos. Si no sabemos ni lo que vamos a hacer hoy, ¿cómo podemos ahora asegurar el día exacto de la segunda entrega? Bueno, no sabemos lo que vamos a hacer hoy. Esto también es opinable. Este programa no tiene guión, como vosotros sabéis. Ya. Pero sí que tenemos un equipo que a veces nos va recordando material que tenemos acumulado de programas anteriores que no hemos podido trabajar. Y hoy si me permites. Si me permite, siempre en aras, sí, en aras, sí, de lo radiofónico, ajá, le ponemos una sintonía y lo llamamos sumario. Sumario. ¿Eh? Vamos, ¿sí?, allá. Venga, va. Vamos allá, con el sumario. Nadie arriba, sabe nada. Abajo. Vamos allá. Es sumario, ¿eh? No es gimnasia deportiva, ¿eh? No, lo tiene todo. Vale, venga, va. Los contenidos de hoy son los siguientes. Vamos allá. Vendedor ambulante, Colombia. ¡Fue! Gato blues. ¡Fue! Perros que dicen mamá. ¡Fue! Gritó momia. ¡Fue! Es grito. Aquí hay un acento. Ah, se ha puesto solo el acento. Gritó momia es momia. Sí. Pero no es eso. Bueno, pues a mí me gusta Gritó momia. Es como el título de una novela, ¿no? Gritó momia. Vale, ¿eh? Estos son los contenidos. Ya puedes quitar el sumario. Bueno. Hostia, qué abrupto, ¿no? Lo has citado. Sí. Vale. Para que quede bien enmarcado, ¿sabes? Pues vamos con el primer contenido, si te parece. ¿Qué me dices? ¿Por qué no? Esto es brutal, ¿eh? O sea, ¿seguir un orden en el programa? ¿Por qué no? Buah, no sé si podré. Venga, dale. Vale, pues contenido. Bueno. Pues un amigo o amiga, no me acuerdo ahora de su sexo, nos ha mandado un audio, una grabación, de un vendedor ambulante en Colombia. Ah. Pasa con los contenidos, que no, quiero que lo sepáis, que yo ya no me acuerdo de lo que es. Porque a lo mejor hace 2 meses que lo mandó y en el caos organizado, ¿eh? Porque está organizado del programa. Pues caos cómodo, yo lo mando y digo, oye, esto. Con este nivel de definición. Mira esto. Vamos a lanzarnos a la piscina, vamos a escuchar de qué se trata, sin vamos recordar a de si, lo si que no es. Hace gracia, pues otra cosa. Oye. Vamos a ver. Mira. También le tenemos el limón, sumó su limón. Quiere limón para la limonada de toda la semana por tan solo 1,000 pesos. Fresquito, económico, limón. Son cuatro bolsadas de limón por tan solo 1,000 pesos. Sí. También le tenemos el plátano hartón, grande, grueso el plátano. Le tengo el plátano grande y grueso, polito. Le tengo el plátano grande. Llévelo pintón, grande, grueso el plátano. No entiendo nada. Yo le grabé 4 plátanos por 3,000. 7 plátanos grandes por 5.000 pesos. Son 7, 7 plátanos, artones grandes por 5.000 pesos. A mí me parece caro. No tengo ni idea del cambio, pero joder, 7 plátanos, 3.000 euros, ¿no? Ah, no, que son pesos, claro. Son pesos, es verdad, sí. Aguacate que no trae pepa, sino arepa el aguacate. No trae pepa el aguacate. Sí. El tío da muchos detalles y de alguna manera esto le cautivó a nuestro oyente. Sí. Y como dice, vosotros que ponéis vendedores, pues nos lo ha mandado. Pues tenía razón, que no hacía mucha gracia. No hacía mucha gracia. Pero es un documento que nos traslada a otro territorio. El plátano no tiene pepa, a mí es lo que más me ha gustado. Bueno, sí. Que aquí, para los oyentes españoles, tiene un doble sentido sexual muy simpático. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, él también ha jugado con eso. Ha dicho, le tengo el plátano grueso, grande, grueso. Grande, grueso el plátano. Grande, grueso el plátano. El aguacate no tiene pepa. Vamos a liarnos. Aguacate criollo de crema amarilla, el aguacate. Ey, bueno. Yo voy a, cuando vaya a comprar ahora, lo incorporo. Vaya a la frutería y diré... ¿Tiene pepa el aguacate? ¿Tiene pepa? Y me dirán, es que no sabemos qué es. No me interesa. ¿Eh? Vamos con otro contenido. Oye, tengo yo un mal fario con los aguacates. ¿Por qué? Porque me salen muy negros de esto. ¿Sabes cuando el aguacate está negro? Negrea. Pues me salen mucho de esto. El aguacate es como el Kinder sorpresa de la alimentación. Sí. Tú haces un acto de fe con el aguacate, pero hasta que no lo abres no sabes si hay pepa, no hay pepa, si hay negro o hay verde. Haces el truquito profesional de... Buenas tardes, señor Adrián. No tenía previsto, Javi. Ya. Pero al poner la música, los payasitos... Claro. Bueno. Oiga, la pepa. Hablemos de la pepa del aguacate. La pepa, no sé de qué me habla. Sí, hombre, la pepa. En toda Latinoamérica se habla de la pepa. La pepa, no sé. Vosotros, cuando el aguacate... No. Hay que... ¿Vale o no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Vale o no? El aguacate hay que palparlo un poquito. Sí. A lo mejor no descubro nada. Sí, es un poco el a lo melón. Se hace a lo melón. El melón se le aprieta el culo. Se le aprieta el culo al aguacate. Al aguacate aprieta, no. Se le busca la pepa. No, al aguacate se le aprieta el lomo y al melón el culo. Ajá. ¿Eh? Es diferente. No. Sí. No. ¿Eh? Vale. Entonces, ¿me estás haciendo burla? No, que me ha dado a mí por reír así. Ajá, y a veces río también así. Como un gorrinillo. Escúchame, narijota, a mí... ¿Qué? Pues el mejor cocinero del mundo. Vale, e igualmente le puedo tocar la cara. Igualmente. A mí tú. Sí. A mí tú. Le deconstruyo la cara. Mira. Lo más importante cuando cortas el aguacate es hacerlo longitudinalmente. Sí, claro. Dos partes. Bueno, no lo sé, no lo he probado de la otra forma. A lo mejor se abre un mundo nuevo. Bueno, y luego... Golpejito de cuchillo en el huejito. ¡Pam! ¿No? ¡Pa! Se te queda, pero no mucho, porque entonces los carchofas todo. Sí. Eso no, ¿eh? Sí. ¡Pa! Lo suficiente para que se quede pegado en el cuchillo y... Y lo retiras. Te lo lleva y queda la oquedad. Muy bien. La oquedad. Sí. Y allí en esa oquedad... Vale. Bueno, yo claro, porque hago alta cocina, ¿no? Yo eso... Ese cráter que queda... Sí. Ahí he cocinado yo. ¿Cómo que ha cocinado ahí? ¿Eh? ¿Cómo os habéis quedado? ¿Qué quiere decir? No. Claro, en ese hueco, yo le he puesto un huevo de codorniz. ¡Hombre! Pongo el aguacate sin quitar la piel. Sin quitarla. Sí. La pongo en una plancha semicaliente. Sí. 20 grados. Y ahí se hace el huevo en el aguacate. El calor que da... No quema la carne del aguacate. Y tú le tiras el huevito de codorniz. Ah. Y se hace un huevito. Póngale jal. ¿Eh? Que le ponga jal. Jal 9000. Depende si quieres. Y entonces tú tienes. Y yo sirvo. Luego ¿qué le quito? Con vapor de agua. A mí no me apetece. No, a mí no me apetece. No. Yo cojo. Luego. Es que quiero hacer el no cantado. No. Entonces cojo un lepito con una. Con un poquito de vapor. ¡Me aburro! ¿Eh? Escucha, ¿qué? Payaso. Sí. Estoy dando alta cocina, ¿eh? Sí. A mí por esto me pagarían en cualquier radio del mundo. Sí. Entonces, el vapor mismo hace que la piel se desprenda sola, me jale todo el aguacate entero, me lo llevo... Y se lo mete por el culo. No. Cuando acaba. Hombre, perdóneme. Tía, qué tono, ¿no? Entonces eso lo sirvo en un platito. Sí. ¡Pum! Ahí tiene. ¿Sabes cómo se llama el plato? Aguacate de mis huevos. Aguacate con huevo. Amigo, para poner los nombres no es tan sofisticado. Venga, hasta luego. Adiós. Venga, adiós. Siguiente hombre, punto. La verdad es que nos da pistas de la alta cocina también. Joder, sí, valoremos un poquito eso, ¿no? Siguiente porque punto, hay gente que lo va a probar en casa, ¿eh? Seguramente. Sí, ¿eh? Siguiente punto del venga, sumario. Vale, adelante. Yo es que no... Ah, no, es que no tengo conexión. Ah, vale, bueno, pues venga, ya está. Lo vuelvo a enchufar. Dice Gato Blues. Ah, Gato Blues. ¿Te acuerdas de lo que era Gato Blues? Un vídeo de un gato que su persona amiga, porque no nos gusta llamarle dueños. No. Propietario, ni amo. No. Es su persona amiga, porque además el gato no cree que sea su dueño. No. El gato cree que eres un gato grande. Mi gato cree que mi mujer es su mujer. Sí, sí, de eso hablamos el otro día. Sí. Y él no me mira y la cara, yo leo en su mirada, ¿qué haces aquí? Claro. ¿Tú quién eres? ¿Y sí, por sí. qué? Porque ¿sabes lo que me he dado cuenta? Que como... Hijo o su hermano, ¿no? Claro, porque mi gato es naranja y mi mujer y mi hijo son rubios. Son naranjas y entonces también, él piensa, estos son de mi familia. Sí. Y luego hay aquí tres gatos más que no... Morenos con gafas, sí, ¿no? Sí, no entiendo yo. Ya le debe extrañar que un gato lleve gafas, le debe extrañar. Sí. Pero bueno, como son muy inteligentes, dirá, pues tengo un problema de visión, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues ese gato blues está con su compañero de piso. Su compañero de humano. Piso, su humano, y toca un blues, y entonces él canta. Ven, vamos a ver. Es impresionante. Yo estoy intentando que reproducirlo en casa, pero al revés. O sea, que él toque la guitarra y yo le hago ¡Ué! Le has puesto una guitarrica pequeña, claro, ¿no? Si tiene las uñas ya de guitarrista. Es verdad. Oye, esto es alucinante. ¿Cómo nos gustan primero los animales que emiten sonidos raros? Sí. Esto es una debilidad del programa, pero ya desde los orígenes. Sí. Y luego, ¿por qué será esto? ¿Hay algún especialista en animales, un veterinario? Un veterinario, ¿no? No, ¿qué va? No, pero, ¿sabes? Como el perro también. El perro reacciona a algún sonido con... Sí. Y hay teorías de todo tipo, ¿no? Que si les duelen los dientes... Puede ser que el gato no le guste el sonido de la guitarra y aproveche cada vez que para la guitarra para decir, acaba ya. En idioma de gato. Ya. Y tú lo interpretas como que se está arrancando y el gato está... Sí. Y ese hombre que dice, venga, esto lo voy a grabar, lo voy a subir a redes. Sí, es maravilloso. El siguiente punto del sumario también está relacionado con animales que hacen ruidos. Sí, bueno, claro, nos lleva al ya habitual, tradicional mundo nuestro de los perros que dicen mamá. Una de las cosas que más gracia nos hacen... Sí, perro que hace mamá. Sí. Eso es de lo que más gracia me hace en el mundo. Un perro que hace mamá. Sí. Yo coincido contigo y no deja de preocuparme el hecho de que toda una vida dedicada a la comedia, más de 30 años, guiones, experiencias, buenos compañeros, pero solo nos gustan los perros que bueno, dicen mamá. No, porque es el camino de la sabiduría, que es, como sabes, es circular. Ah, sí. Que he hablado alguna vez, no sé si sabéis que en judo se empieza con el cinturón blanco y entonces vas cambiando de color a medida que vas aprendiendo y cuando ya estás a tope te dan el blanco otra vez. Ah, sí. Claro, porque es que ya lo has aprendido todo y vuelves a la... O sea, el perro que dice mamá es el cinturón blanco del humor. Claro, porque nosotros hemos empezado haciendo humor y lo hemos sofisticado, hemos probado muchas cosas y al final, ¿qué es? ¿Dónde está la pureza? En el perro que hace mamá. Ya. Ahí está el humor más básico y más simple y más maravilloso. Qué bien, muchas gracias. Así veo yo en la comedia. Perfecto, vamos a escuchar a ese perro. Ya está. Esto es como una psicofonía, hay que acostumbrar el oído. Ya. Bueno. Poned atención. A ver, dice más la. No, dice mamá. Yo la. ¿Cómo? A ver. La. Bueno, lo que pasa. Yo creo que aquí has aislado, ¿no? La señora. Hay una señora. Es una señora que es Esa señora que es la esposa del blues. La esposa del blues que le dice, no, pero espera, que si tú, que le dice, ¿quién soy yo en inglés? ¿Quién soy yo? Y él va contestando. Pon. ¡Chufa, hombre! ¿Quién soy yo? Le dice, ¿quién soy yo? ¿Ves? Claro, ¿no has visto el vídeo entero? Dice, ¿quién soy yo, guapo? ¿Quién soy yo? Ahora, una pequeña experiencia. Y en su cabeza cree que el perro le llama mamá. Vamos a hacer una pequeña experiencia psicológica. Escuchad, os digo. Esto dice que hay otro en castellano. Espérate. Pero si ya dice mamá en castellano. Va, a ver. Esto, pensad, es un perro que dice mamá, ¿vale? Escuchad. Sí. Y ahora yo os propongo, de repente, imaginad que no es un perro, es una persona que dice... Bueno. Hace un poco de gracia. Y ahora tengo inquietud por la versión en castellano, ¿no? Vamos a ver. Mamá. Mamá. Mamá. Ay, tan bonita. ¿Cómo me llamo yo? Ah, pero... El perro mamá se dice... ¿Me llamo? Sí. ¿Tienes la misma ¿Sí? voz? ¿Quieres tu mamá? ¿Ves? No, yo me ¿Tienes confundía. ¿Tienes la misma voz? Yo me confundía, sí. Este vocaliza más, ¿eh? Mamá. Y eso que no tiene labios. Me encanta. Yo me confundía el que era la conversación madre-perro. Sí. Era esta. Ay, vale, qué bonito. Bueno, el siguiente punto del sumario, vamos allá. Ya no sé, tío, porque esto ya me ha derrumbado. ¿Estamos ya en momia? Estamos ya en momia. Uy. Esto es especial Egipto. El otro día. Esto es especial Egipto. ¿Lo tienes aislado o lo tienes entero? Venga, vamos a hacer un especial egiptología con el permiso de nuestro amigo Nacho Ares, que es el gran egiptólogo, a menos divulgador en la radio. Sí. Egiptoloco, como se llama él a sí mismo. Ah, ¿sí? Sí. Hombre, que Nacho Ares. ¿Por qué no añadirle algo de comedia, no? ¿No? Ser a tu historia, trabajo. Claro, sí. No se lo pierdan. Vamos a ver. Sí, es una música muy buena para Egipto esta, ya verás. Ahí llegan los primeros coches de los ingleses. El Cairo, 1914. Gallina, quita, no se hace el camello. Y he hecho para hacer un camello. Ah, no sé qué ruido hace un camello. Bueno, pongo este, ¿vale? Vale. Venga. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! Están llegando los primeros investigadores y divulgadores, prácticamente época victoriana, ¿no? This way! ¡Come on, this way! ¡The pyramids are the way! Van con su Salakov. ¡Para del coche! Egipto. Oh, Egipto. It's like they told me it was. Oh, Egipto. No, es como me dijeron que era. It's like they told me it was. Let it all be was. ¿Eh? Ah, que digo en español. ¿Pero tú por qué dices lo mismo que yo? Yo qué sé. Porque era su ayudante. ¿Eh? Mr. Carnival. What the matter? Let's get inside. What the matter, sir? Era Freddie Mercury. Let's get inside. Come on. Freddy con Salakov. Venga. No, venga, entran. Venga, entran en la... ¿Qué vienen a hacer? Vienen a descubrir todos los misterios de Egipto. Ah, hombre, vale. Que con esta música, ¿eh? Sí, mira. Y en este viaje va el famoso Howard Carter. ¿Howard Carter? Coño. Sí. Howard Carter, ¿eh? Un respeto, ¿eh? Hello, I'm Howard Carter. Hola, soy Howard Carter. This is one of the most important moments sí, of my life. Sí, es uno de los mejores momentos de mi vida. I decided to come here. He decidido venir aquí. I was at home. Sí. I was at home. Porque yo era una casa. In Beijing. I was in Beijing. Yo soy in Beijing. Estaba en Batín. Yo estaba en Batín en mi casa. I was in Beijing. Y la llamada de los faraones en mi cabeza. No, I didn't say that. Bueno. Yo me avanzo un poquito. ¿No? I disagree. Traducción anticipatoria. Esto no lo hemos hecho nunca. Que traduzcas antes de que lo diga. ¡Mamá! Bueno, el caso. Howard Carter, descubridor de la tumba de Tutankamón, sí. Que eso tenía que ser. Dijo la famosa frase cuando vio a través de un agujerito. ¡Abre la puerta! No, ¿ah, dijo, no? Dijo... ¿Qué ve? Le dijeron. No, dice, cierra la puerta que se escapa el gato, dijo. ¿Lo sabes tú lo que dijo? No, no lo sé. Bueno, pues cállate. Bueno, yo qué dijo, sé. Le dijeron, Howard, ¿qué estás viendo? Le dijeron, Howard, how are you? Hacían esta broma. Sí. Y él dijo, what the fuck, Howard, leave me alone. Os voy a dar una hostia a cada uno. Dijo, le preguntaron, ¿qué ves, Howard? Y él dijo, cosas maravillosas. Y abrieron la puerta. Sí. De la tumba de Tutankamón, que llevaba un cordel allí atado. Sí. Madre mía, y qué ahí bonito. Ahí estaba Tutankamón. Ese. ¡Come on! ¡Tutan y Kemon! ¿No? Estaban todos. Le llamaban Tutan. Sí, sí. Pero escúchame una ¿Ha cosa. ¿Ha venido Tutan? Sí. Ya que hablamos de eso. Sí. Y me parece que con el permiso también de Nacho, que debe estar tirándose contra la pared, a estos dos cretinos hablando. Las famosas imágenes, no sé si las tenéis en la cabeza, las primeras imágenes que cogen con fotos de lo que encuentran, sí, en el... ¿Cómo se llama? ¿Tumba? Tumba... ¿Sepulcro? Bueno, hay un... Sí. Cámara. Cámara. La cámara. Sí. Cámara. Eso es un trastero. Sí, es un MySpace. Eso es un Blue Space. Sí, un decir? Blue Space, sí. ¿MySpace es otra cosa? Sí, de la música, ¿no? Ah, un Blue Space. Eso es un Blue Space que hace 2000 años que nadie va. Y ellos, cosas maravillosas, claro. Dices. Bueno, cosas maravillosas. A ver, aquí hay un carro, sí, 40 cajas, sí, candelabros, sí, un sí. Scalextric viejo. Vasijas. ¿Sabéis así? Que a las momias sí. las vacían por dentro, sí, y las y en las vasijas metían los órganos. Sí, sí, sí. Decía, voy a picar algo. Hombre, higadillos. Sí, sí. Todo lo que van higadillo a usar. Seco, y dijo sí. Howard Carter. Sí. Dijo, higadillo seco. Dry liverings. I like it. ¿Qué dice dry liverings? Dry seco, sí. Liver es hígado, sí. Higadito, liverings. Ah, dry liverings. Dijo dry liverings. Bueno, dry liverings. I like it. Ellos lo revisten. Morcilla de. Escúchame, morcilla. De sangre de faraón. Sí, ellos lo revisten de esa cosa mágica, histórica, épica. Épica. Mística. Mística. Pero tú ves las fotos en blanco y negro y dices, hostia, macho. Bueno. Esto hay ¿Qué querías? ¿Que te lo ordenaran, que te hicieran como la policía cuando encuentra droga? Bueno, no. Pues se encontró así, ya sí, está. Sí, ya sí, está. Sí. Bueno, así ha sido la historia. Estamos ya situados en Egipto. Sí. Cuéntanos qué es lo que te ha sorprendido de los recientes descubrimientos, porque esta es otra. Claro. Cada semana están descubriendo algo. Bueno, tienen cosas descubiertas y se las guardan. No, sí, eso siempre se ha dicho. He dicho que como un 80% sí. Estaba todo bajo tierra. Sigue bajo las arenas. Bajo las arenas del desierto. Sí. Al parecer, unos egiptólogos, había de los dos, y alguno que era las dos cosas a la vez, sí, ¿de acuerdo? Y sí. Entonces, también había uno que no era nada, pero que era amigo de... Sí, pero que fue a pasar... Que se ha separado es ahora. Es un primo que se separó y fue, se ha separado, fue dice, a pasar el puente. Pues vente a Egipto, José María. Bueno, voy. Se también sale en la foto, ¿no? Sí, este también. Sí. Y entonces, se ve que tienen momias que hacen cosas con ellas. Cosas de investigar, ¿eh? No disfrazarlas y hacerse fotos con ellas. No. Tienen momias secas. Ni sustos a la gente, como ¿no? Tienen como mojamas. Sí, como un secadero de jamones. Sí. Oye, te conté que estuve... No, céntrate en esto, coño, por favor. Recuérdame lo del secadero de jamones. Venga, luego. Secadero, sí. Y entonces han hecho como unas... ¿Recreaciones? Bueno, han investigado la momia. Sí. Y entonces han hecho unas reproducciones con impresoras 3D de cómo es la faringe, la laringe, lo que sirve para hablar. Laringe. Toda la parte de hablar. Sí. ¿Hay algún foniatra aquí? Lo han reproducido con impresoras 3D y han logrado componer un aparato fonador como el de la momia para poder escuchar cómo sería la voz de la momia. O sea, ¿vale? A partir de tantos años de ver aquella mojama, ya no saben qué hacer y uno dice, ¿y qué voz radiografías, tendría? Radiografías, la palabra es radiografías. ¿Qué voz tendría? Se preguntan. Uno dice, hostia, la veo aquí siempre seca. Parece que me hable. Me mira, que parece que me entiende. Sí. ¿Cómo? Que yo he visto gente mayor tomando el sol en Benidorm. que parecen momias, también te lo digo, porque tú y yo estuvimos en el Museo de Cairo. Sí, claro. Sí. Antes de la primavera, ¿verdad? Estuvimos juntos. Fuimos nosotros los que... Estuvimos juntos. Al cabo de un mes explotó la primavera. Mi mujer estaba embarazada de mi primer hijo. Me acuerdo perfectamente de eso. Sí, pues te lo dijimos allí. Sí, ya. Entonces... Te lo dijimos porque queríamos ir en un barquito y dije, bueno, si no se mueve mucho el barco, ¿por qué? Tenemos que deciros algo. Tenemos que deciros algo. Sí. Mi mujer vomita. No, pero fue bonito. Sí. ¿A qué venía esto? Porque vimos a Tutankamón. Vale, sí. La cosa es que... Vimos allí con aquella cara, hostia, un miedo que te cagas. Bueno, vamos a escuchar un fragmento en el que unos investigadores explican cómo han hecho este procedimiento para reproducir el aparato fonador de la momia y al final se escucha un sonido que supuestamente sonaría como si lo hubiera hecho la momia. ¿Vale? La voz de la momia. La voz de la momia. Scientists were able to mimic Nessie Amun's voice by recreating his mouth and vocal cords with a 3D printer. It allowed them to produce a single sound. O sea... A ver. ¡Ah! Pero, o sea, ahora escucha mi grito. Vamos a escucharlo aislado. Yo lo escuché y no es por ser egocéntrico, pero pensé, ¿es mi voz? Cuando yo grito. A ver. Ponte un poquito. Ponte un poquito más atrás. A ver. Pónmela. Pues, sí. ¿Hablas egipcio? La mano. Perfecto. Pues yo, si os parece, me gustaría... ¿Qué tramo de programa más raro? Me gustaría ya establecer el ranking de sonidos del programa. Me parece que en el primero estaría momia. Uno, medalla de oro. Momia. Play. El 2 estaría perro mama. Y 3 estaría pedo de Wisconsin. Exacto. Con estos tres sonidos, tiramos para adelante. Venga, va. Tengo el placer de plátano. Nadie sabe nada. Samanté sin límites para todos. Envía a Nadie Sabe Nada tus preguntas y videótas. ¿Cómo? Por internet. Dice, os regalamos, como dice en mi pueblo, un par de docenas de rusos. Hostia. No es el mejor momento, ¿eh? Yo no quiero el regalo. Yo paso. Pues toma. Sí. Rusos para ti. Rusos para Shirley, rusos para ti y rusos para mí. Son de Yugi y Efren. Vale, muchas gracias. De su pueblo. Rusos inofensivos, ¿eh? Pone entre comillas. Vale, vale. Muchas gracias. Vale. Y luego también otra persona, sin nota ni hostias, porque dice, yo voy a lo que es, nos ha traído un queso. Ah, oh, hostia, ha muchas pasado gracias. Por el supermercado. No, cuidado. Cuidado. ¿Qué pasa? Idiazábal queso ese, ¿eh? Hostia, qué bueno es este queso. Idiazábal, ¿eh? Sí, normal sí. No, ¿eh? No. Bueno, plástico envuelto sí. Bien el queso. Plástico ¿eh? No quito, si quieres. No quito, porque olor mete dentro. Así que, sí. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa, ¿qué familia? ¿Qué pasa, familia? Yo, a mí también me sale, Arguiñano. ¿Podemos hacer doble Arguiñano? A mí también me sale. A mí también te sale. ¿Qué tal, familia? Bueno, ¿cómo estáis? Este queso se corta en tacos. No, y cortado se queda. Yo cortado se queda. Y si te comes dos, te comes un retaco. Ya. No puedo parar con los chistes. Ay. Soy la polla, la nos verdad. Nos hemos metido en un bucle vasco. Nos hemos metido aquí. Ay, pues yo quiero salir ya del bucle. Adiós, me voy. Ya estoy fuera. Vamos a ver. Nos me quiero comprar un coche. Dice. Ya. Música, pues voy a contar un chiste, siempre cuento chistito. Para mientras estoy cocinando, pues cuento chistes. Dice, me quiero comprar un coche. Va uno al concesionario. Dice, ¿me da un coche? Dice, ¿modelo? Dice, no, contable. Ay, porque es contable. No, la he comprado. ¿Se ha entendido o no? O sea. Vamos a ver. Mirad, ha llegado una carta. Como ha llegado una carta, esto es asunto para Correos Converto. Sabéis que tengo una iniciativa unilateral que consiste en divulgar, promocionar y estar un poquito al lado de todo lo que compete al servicio de correos de nuestra gloriosa nación. Sí. También te digo yo que no deja de ser un poco sorprendente que Correos, coño, no haya tomado también una iniciativa de retorno de esta broma. No, porque Correos es un... No está para estas mierdas, ¿no? Es un organismo institucional. Ya, ¿y qué? Coño, tendrá un departamento de comunicación. Correos es como la Constitución española. Ya, no se toca, ¿no? Se mantiene expectante. Vale. Yo he tomado la bandera unilateralmente, repito, de ir con Correos a muerte. Entonces, nos ha llegado una carta... Correos a muerte, ¿eh? Correos a muerte. Es un buen... Es también un buen eslogan, ¿no? Sí. Nos ha llegado una carta para Nadie Sabe Nada, con la dirección del Terrat, etcétera. Y atención, porque aquí hay una pegatina que me ha llamado la atención. Sí, ¿eh? Que pone, aviso de insuficiencia de franqueo. ¡Oh! Aquí hay un... Han puesto un sello, la persona que lo ha enviado ha puesto un sello, pero al parecer el sello... ¿De qué cantidad? Es que no la veo. No pone nada. Igual esto es investigación, compañero. Hay un rock and roll que me saca un poco. Estamos ahí, sí. Igual está ahí el problema. Que no ha puesto un sello, pero que no tienen... Sí. Bueno, pero ya sabes que en Correos a veces no nos gusta poner la cantidad del sello. ¿Hablas en nombre de Correos? Sí, ya. Vale. Hemos superado esa pantalla ya. Perfecto. Un sello con un número. Vale. Eso es de mal gusto. Oye, ¿y la honestidad? Cállate. Sí. Cuando el cartero ve este sello, solo viéndolo, dice, estos son 20 céntimos. Claro. ¿Vale? Y la honestidad del servicio de correos, que aún siendo insuficiente... Esa cosa... Te la da. No. Te la entrega. No te la da. Ah, no. Ah, perdón. Te la da a cambio de 20 céntimos, que es lo que faltaba para que te llegara. O sea, llega Correos y te dice... Eso luego lo editáis y quitáis este elogio, ¿vale? Venga. Llega Correos y te dice, tengo una carta para ti, pero le falta, para llegar a ti, le falta 20 céntimos. Te hace así, te la acerca, pero no te la llega a dar. Ya. Queda como a medio camino. Tú le das los 20 céntimos y entonces te la da Correos. Si tú dices, es que lo tengo suelto, pues tengo otra cosa, que es una mierda para ti también. Que es algo que no entiendo muy bien, porque yo, no estoy aquí para afearle la conducta a Correos, pero yo entiendo que si la carta nos viene bien franqueada, ¿qué debería hacer Correos? La devuelve a la persona. Return to sender. No está funcionando. Pero parece ser que existe la opción de que si tú, como tú quieres recibir la sorpresa, pues que sepáis que esta carta le ha costado al Terrat 20 céntimos. Que por nuestra parte, y me atrevo ya a aventurarme, vamos a cobrar a la persona que te la ha mandado. Por supuesto. Vamos a ver qué esto quiere. Creo que producción tiene que hacer. ¿No hay remitente? No hemos pagado. Que no hemos pagado, dice. ¿Cómo que no habéis pagado? Hostia, es ilegal lo que estamos haciendo. ¿Y cómo nos ha llegado entonces? Bueno, porque ha dicho. Marta. A ver, no se oye. Sí, dime. Sí, si lees el sello, el sellito de abajo, el de abajo. Sí. El que pone aviso. Voy a leerlo, voy a verlo. Pero léelo, no en portugués, en español. No, voy a leer en portugués. En portugués, sí. Este envío, franqueos de forma insuficiente. Este envío tiene... De acordo con establecido no artigo 76 do regulamento que regula a prestação dos serviços postais, aprovado pelo Real Decreto 1829-1999, de 3 de dezembro, deve abuá-lo o importe da tarifa... Abuá-lo o importe da tarifa por insuficiência de franqueio que se indica no anverso. Para o qual apresentará a coberta deste envio em qualquer oficina de correios e telégrafos. Comunique o remitente a obriga de franquear corretamente os envios postais para evitar moléstias necessárias. Eres como repelente, ¿no? En portugués. Mi portugués es un poco... Tiene estudios. Y además no le apetecía leerlo. Ya. Como diciendo, ya. Con tu pan te lo comes. Tengo otras cosas que hacer. Sí. Vale, entonces. Vamos a sacar la carta. Seguimos en investigación de correos. ¡Hostia! ¡Turra! Se viene turra, ¿eh? Se viene turra. Venga. Queridos Bertie y Andreu, me llamo Sabela y tengo una predisposición congénita a las meteduras de pata. ¿Nos hemos dado cuenta, Isabela? Sí, Isabela, sí. Sí, Isabela. Sabeladas, las llamamos en casa. Juro que trato de poner mis cinco sentidos en todo lo que hago, pero no puedo evitarlo, nací con este don. Sí. Sí. Cuando escucho el programa y a los oyentes... cuando os aburráis, me lo decís y paro, ¿eh? No, ve tranquilo. Cuando escucho el programa y a los oyentes contando sus vivécdotas, pienso, un día tendría yo que contarles aquello que me pasó cuando... Y hoy, que me ha pillado con tiempo y ganas, he decidido contaros algo que sucedió en el trabajo. Es una turrécdota en toda regla oficial. Bueno, pero bien, ¿no? Turrécdota epistolar. Estamos contentos de momento. Sí. Vale. Vamos allá. Allí tenemos un teléfono fijo y en un cuartito, para no molestar cuando hablamos... Punto. Claro, porque es la primera vez que lo lees. Allí tenemos un teléfono fijo en un cuartito para no molestar cuando hablaba. Ese fallo mío. Metí una ahí cuando... Claro. Antes, cuando sonaba y yo veía en la pantallita el número de mi marido, siempre cogía el aparato soltando una gracieta. Buenos días, psiquiátrico provincial, dígame. O aquí, el picolo, ¿de qué quiere la pizza? Tonterías de este tipo. Bueno, bromas de una época ya pasada, sí. De los teléfonos fijos que ya no coge nadie. ¿Alguien coge el teléfono fijo en casa? No... Nunca es una buena noticia. No, hasta que un bendito día se me ocurrió la feliz idea de contestar como una línea erótica. Y dije muy sensualmente: ha llamado usted al 902-696969. Si quiere recrear una mamada, pulse 1. Oh. Para una orgía, pulse 2. Un polvo rápido, 3. Y así toda la sarta de burradas que se me ocurrieron hasta llegar al 9. Oh. De pronto se hizo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Y tras él, la voz de una señora mayor me preguntó un tanto escandalizada: ¿pero no en la biblioteca municipal? ¡Hostia, doble combo! En una décima de segundo, mis ojos se dirigieron de nuevo al display del teléfono y pude comprobar que aquel número del que llamaban era exactamente el de mi marido, excepto por la última cifra. Mi reacción inmediata fue colgar rápidamente el teléfono. Me quedé inmóvil pensando en la burrada que acababa de hacer. Qué lástima, perdona, porque podría haber dicho, sí, es la biblioteca, pero tenemos poco trabajo y también hacemos... No, también hacemos de línea erótica. Me quedé inmóvil pensando en la burrada que acababa de hacer y antes de que pudiera digerirla, el teléfono volvió a sonar de nuevo. Era el mismo número. Se ve que la señora volvió a intentarlo pensando que habría marcado mal la primera vez, pero yo estaba tan avergonzada que no quería coger por si reconocía mi voz. El caso es que dejé sonar el teléfono hasta que de repente la directora de la biblioteca abrió la puerta de ese cuartito y me vio parada frente al teléfono mirando y dejándoslo sonar. ¿Pero qué haces? Cógelo ya, que estás molestando a los usuarios. Y solo acerté a contestar con un hilillo de voz: no puedo. Cógelo tú. Y si te preguntan, di que aquí no ha llamado nadie. Luego te lo explico. Salí del cuartito avergonzada, cerré la puerta y me senté en mi mesa, pensando cómo se lo iba a explicar a la jefa cuando colgara, y en esta habilidad mía para meter la gamba. Claro. Cuando por fin salió, se vino hacia mí con el ceño fruncido y me dijo: era mi suegra. ¡Oh! ¿Me puedes explicar qué buen narices final. Le has dicho que está toda escandalizada? Y yo le respondí: pero no le has dicho que aquí no ha llamado nadie. Muy bien construido. Y me contestó: sí, sí, como tú me dijiste, pero me dijo que no le mintiese, que había pulsado rellamada. En fin, un despropósito, no me enrollo más, espero que os haya gustado la anécdota. Lo único positivo son las risas que se echan luego mis amigos y familiares cuando les cuento estas cosas. Os admiro y aprecio, Sabela. Un aplauso para Sabela. Muy bien. Ante la pregunta, ¿ha valido la pena pagar 20 céntimos? Ha valido la pena. Tiene estructura de microrelato, un giro final. Muy bien. Bueno, estamos en el programa en el que todavía no hemos cogido ni una sola pregunta, pero ¿qué me dices? Me dicen por línea interna. Jamón. ¿Qué? Jamón. Ah, jamones. Ah, jamones, sí, el especial jamones. El secadero de jamones. Ah, sí, que fui una vez a... ¿Es vivéctota también? Sí. Bueno, pues venga, vivéctota. No sé si lo... Puede que lo haya contado ya, ¿eh? Llevamos 9 años de programa. Bueno. Pero cuando pienso en secadero de jamones... Claro, estábamos hablando de momias y de secadero de jamones. Sí. Y me acordé de una visita que hice a un convento de los capuchinos que hay cerca de Roma. Sí. Me parece que es cerca de Roma. Que tienen... Tiene que haber, ¿eh? Si en Roma una cosa que hay son conventos, ¿eh? Bueno, no sé si... Ese era en Italia. Creo que era cerca de Roma. Bueno. Y entonces puedes hacer una visita a un lugar... Esto lo he contado yo aquí, creo. No me suena, ¿eh? Sí, a mí sí. Bueno, pero no se acuerda nadie. Sí, hombre. Creo que sí. Luego el oyente es muy puñetero, ¿eh? Hay gente que tiene un Excel, ¿eh? Con el programa. Bueno, joder. Pues que es unas catacumbas. que tienen a los muertos allí en secadero. Y entonces ahí muertos, vamos, tú no te imaginas lo que hay, de todas las épocas. No te las acabas, ¿no? Y están puestos ahí como sequitos, puestos y vestidos de cosas, como de profesiones. En un sitio que hay obispos, luego hay un cura, no tan bien vestido, no sé qué. Luego hay unas zonas que son las zonas de secadero, sí, que ya no las usan, pero dice, aquí los tenían un rato hasta que se secaba, como, yeah, como en una fábrica de embutidos. Sí, sí. Cuando sí, ya había perdido un poquito la consistencia, ya estaba un, sí, poco muñecote, pues ya lo sacan a otra zona. Ya, ya, ya. Esto, y... ahora me aventuro, wow, desde la ignorancia, creo que es como muy de prehistoria de la Iglesia Católica, ¿eh? Yo he escuchado algún podcast que contaban algo así. Que era al inicio, sí. Como hace casi 2000 años. Que a lo mejor no tenían claro si había vida más allá y decían, nosotros guardamos el envase. Sí, exacto. Exacto. Exacto, a ver si van a pedir y nos lo van a... Pues si no me van a devolver el dinero del casco. Claro, claro, claro. Guardaban el envase. Sí, sí. Sí, sí. Y qué impresiona, ¿no? Sí, ya está, era esto. Una fábrica de pieles, ¿no? Era esto. Vale, vale. Debo decirte que ya lo contaste. ¿Verdad? ¡Vamos a seguir! Bueno, pero siempre es bonito recordar los buenos momentos, ¿verdad? Mira, Missy Max desde Twitter pregunta, ¿qué son preguntas? Prerrespuestas. ¿Para qué, vosotros? Son prerrespuestas. Son prerrespuestas, qué bonito es eso. ¿Eh? Las preguntas son las prerrespuestas. Y luego está esa famosa pintada de un autor latinoamericano que no sé quién es. Hemos sido engañados. No, no. Ah. Que pone, cuando sabíamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Ah, pero era argentino entonces. Sí, bueno, yo he decidido que era argentino. Vale, vale. Sí, sí. No sé si es de Borges o de alguien así. Roger Macari. Mira, Macari, como el muñeco este que tenía Moreno. ¿Sabes? Era Macario. Macario. Bueno, me gustaría pedir si, por favor, los señores de Google Maps podrían hacer que la voz que nos da instrucciones dijera perdona antes de cada indicación. Porque me paso los días en el camión escuchándoos y estoy muy harto de que esta señora mal educada os interrumpa. Bueno, pues tiene este problema, este chaval. Entonces, le gustaría que, además de interrumpir, añadiéramos una palabra más a cada interrupción. No, la del Google. No, que el Google, además de interrumpir, ah, sí, sí, añadiera una palabra más. Exacto. Al principio. Perdona. Sí. Perdona, payaso. Sí. La próxima a la derecha. Muy, ¿no?, bien. Mira, esta pregunta es bastante increíble porque coincide en el tiempo con algo que va a ocurrir. Sí. Que dice, lo envía Gaella, Salud y Letras, se hace llamar, uh-huh, y dice una pregunta para Berto. Concretamente. Bueno, pues yo... Dice, ¿cómo te enfrentarías a una... No, aquí entonces yo me puedo relajar. Bueno. Me levanto. No me esperaba esta compartimentación del trabajo tan radical. No, porque es un momento que yo aprovecho pues para distender. Tira. Dice, ¿cómo te enfrentarías a una colonoscopia? ¿Cómo te enfrentarías a una colonoscopia? Buen material, ¿eh? Está todo tan clavo arriba. ¿Podemos seguir? Ah, sí, perdona. Dice, ¿cómo te enfrentarías a una colonoscopia? ¿Qué harías los días antes? De espaldas, siempre. Ah, que era para ti, perdona. Es que hoy... ¿Qué día es hoy? Viernes. El miércoles que viene tengo una. Oh. Tengo una colonoscopia el viernes que viene. ¿Cómo te estás preparando para ese momento? Y justo llega la consulta hoy. Pues mira, es la segunda colonoscopia de mi vida. Guardo un muy buen recuerdo de la primera. Muy buen recuerdo. No lo dice en broma. No lo digo en broma. Porque fue por la mañana, te ponen un tranquilizante que claro, te duermen. Un sedante. Que tú... o sea, hay un corte entre que te dicen vamos a empezar y que ya te estás despertando. Durante ese tiempo yo no sé qué han hecho, no sé si han habido selfies conmigo con el culo en pompa, un tubo metido, no lo sé, confío, pero no lo sé. Pero yo recuerdo el globete que me quedó al despertar, muy, muy agradable. Sí, ¿eh? Que me fui a casa en plan, hostia, una cada día te la compro. Hombre. No. Oye, no te quiero engañar. Pero es que si te hacen una colonoscopia cada día, luego te pueden poner fibra óptica, ¿eh? ¿Me entiendes? Que no digo que me la hagan cada día. No. Yo te digo, no se puede abusar de eso, ¿eh? Pero la vivencia que yo tuve, el flow con el que me fui a casa. Sí. A mí me gustó. Aparte de la gustera, cuando sí. que llevabas encima, sí. el flow, al andar, veías, notabas como si hubieras dejado el caballo aparcado. Quiero decir, no, nada, todo bien, solo, nada. Ay, qué día más bueno. Bueno, hostia, qué bien. Mira, no se puede abusar de eso. No, la última vez que lo hice, un amigo me dijo, no, ¿sabes lo que está? Lo que puedes hacer es, antes de hacértela, que te hagan un... Hidroterapia. Una hidroterapia, sí. Que es que en el culo agua, presión. Sí. Y entonces, ¡brr! Sale ahí todo. Te ponen una Karcher, sí. Claro, entonces ya lo tienes limpio para que luego cuando entre con el tubo vean lo que hay y sí, no. Te queda como acharolado. Para que ¿no? Como acharolado. Para que no vean el praliné. Hay reflejos, Para que no haya praliné. Si te lo limpias demasiado, luego hay reflejos, ¿eh? La cámara. ¡Uff! Los brillos se meten en cámara. Hace un lens flare. Claro. Para que no haya praliné. Entonces, ¿tienes algo que decir sobre esto? Ahora vamos. Sí, sí. Enseguida acabo. Esta segunda no vez. No sabía yo que interesaría tanto este tema. Esta segunda vez no voy a hacerlo esto. No. Entonces voy a hacerlo por el método tradicional. Sí. Que es que unos días antes tienes ya una dieta. Que hay una serie de cosas que no puedes comer, cosas claro. que dejan huella, residuo, ¿no? Sí. Y me lo tengo en un sobre. Va a empezar el domingo esta dieta. Es sobre sorpresa. Yo no lo voy a abrir hasta el domingo. Muy bien. ¿Vale? Y además el sábado voy a un restaurante de puta madre y la intención es comer sí. todo lo que... Guay, todo. Sí. Y al día siguiente me despertaré por la mañana sobre sorpresa. Y ahí me pondrá lo que puedo comer y lo que no. Muy bien. Esa es la experiencia que tengo planeada para la colonoscopia. Pero claro, entonces, si no te haces la Karcher... Tú tienes que limpiar, ¿cómo? Laxante. Y entonces me han dicho, tiene usted que tomarse este laxante el día antes, a tal hora empieza usted, se va tomando estos sobres, y yo le dije, cuando me tome estos sobres, ¿esto va a ser el apocalipsis? Y la respuesta que me gustó un poco de la chica que me atendía fue, si la cosa va bien, sí. O sea, la idea es que me cagaré como una pava el martes por la noche... Sí, o sea sí, que sí. va a ser aquello, se van a abrir las puertas del infierno. Sí, sí, sí. sí y sí, el sí. miércoles por la mañana vamos a que me den mi golpecito de... Muy bien. Oye, de Propofol o lo que sea sí. que te ponen. Quien no se divierte es porque no quiere, ¿eh? La verdad... Hombre, es que esto lo puedes enfocar de varias maneras. Puedes enfocar, ya. Hostia, qué movida que tengo o no. Pues mira, una experiencia. Sí, no, muy bien. Sí, sí, sí. Ahora se vende incluso como paquete de experiencias. Y también te digo, si el que me lo practica, que no sé quién va a ser, pero imagínate que es fan. Ya. Oye, pues también para él va a ser un aliciente. Voy a verlo por dentro, voy a verlo ya, cómo tiene. Claro, sí, sí. Yo también pienso, pues mira, a mí me gustaría poderle hacer una colonoscopia a alguien que admiro, no sé. Claro, sí, sí. No des nombres. Hay una persona que quiere hablar al rey, por ejemplo, al rey. Sí, al rey, sí. Sí, está el rey para que le hagas colonoscopia, sí. ¿Te imaginas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. Bien. Tengo un amigo que le iban a hacer una colonoscopia y lo llamaron porque ahora hay unas cápsulas. Que sí. te tomas el laxante, te la comes y te va haciendo fotografías. ¿Qué dices? ¿Cómo? Por el esófago, el estómago, ya hacen todo el aparato digestivo. ¿La cápsula? Sí, entonces cuando la expulsas, la recoges y tiene como pues, unas camaritas. Una memoria. Foto, haciendo flash. Sí. Y te hace fotos y hace como una imagen 3D de tu intestino y de tu. Hostia, tío, ¿y dónde las compra esas pastillas? Sí, ya está. Las he visto en internet. ¿En y serio? Mirarlas es como una cápsula de estas como las de Son Goku, ¿sabes? Que sí, le daba y sí. tal, pero que tiene como cámaras y flashes. Eso es una pasada. Pero luego tienes que cagar en un cedazo, ¿no? Como la sí. fiebre de como la fiebre del oro para recuperar la pepita. No sé, entonces, pero escúchame, no. Esa opción es mejor, ¿no? Pero a ver, eso te lo tiene que administrar un profesional, ¿no? Sí, bueno, vas allí, te la comes y no supongo que tendrás que esperar a que salga también. No mastiques, ¿no? No mastiques. Debe ser pequeñita, ¿no? Sí, es un tamaño como un dátil, ajá. la que vi yo en ¿Pero en qué va? Google. ¿Va girando para fotografiarlo todo? Ese es mi... Claro, yo lo que no sabía es que también necesita un flash, porque sí. eso tiene que estar oscuro, por sí, seguro. Sí. Entonces, y un operador de cámara también. Claro. ¿Lleva flash? Y, no. Iván va a ir a... No, y que vaya girando, porque en las fotos tiene que ser todo el intestino. Claro, madre claro. mía. Y que esté limpio, evidentemente. Entonces necesita un laxante, tomarse eso y... Bueno. Claro, no vaya a ser que esté sucio y se quede ahí anclada y empieza a retransmitir ahí... ¡Qué fuerte, tío! Luego yo lo no pones... sé, pero si sí, quieres, sí, sí. a lo mejor puedes pedir esa opción. No, yo eso no lo voy a hacer. Sí, hombre. No, a mí creo no... que en esta no te dan droguita rica. A mí me gusta el método tradicional. Mira, por ejemplo, sabes que me va a tocar una de próstata pronto y sabes Joder, que las de próstata Ahora, antes te metían el DDT y ahora sí. Se ve que lo hacen con ecografía. Sí. Yo les quería preguntar, ¿se puede hacer el método tradicional? A lo mejor. Haz o una ¿se puede hacer old school? Una idea. ¿Por qué no te haces la de próstata? Te metes un trípode, luego por arriba la cámara, y que se junten en la boca del estómago, ¡crack!, te las encajas. ¿Te crees que tengo yo un culo o un plumier? ¡Hasta la semana que viene! Acabas de escuchar Nadie Sabe Nada. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en la plataforma que prefieras. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 12 del mediodía. Cadena SER. La radio.